Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que... Concierto de guitarras microtonales el viernes 7 de julio en el espacio Carlos Alfredo, en horario a confirmar, pero ya lo vamos a estar publicitando por las redes del espacio Carlos Alfredo. El domingo 16 de julio a las 16 horas, Carpa Diem. Dos payasas se pierden camino a la montaña. Lo más importante no es llegar, no es el camino. Lo más importante es estar con tu amiga. Obra de género clown para toda la familia este domingo 16 de julio a las 16 horas en el espacio Carlos Alfredo, donde si no... ...17 y 18 de julio a las 20 horas... Seminario Intensivo Clown Interior... Coordina Maya Lopardo... e inscripciones al 099-436-324... ...17 y 18 de julio, 20 horas... en el espacio Carlos Alfredo... y repetimos el celular para inscribirse... a este seminario intensivo de Clown Interior... 099-436-324... 2-4. Este sábado 29 de junio a las 22 horas, 29, 24, 29 porque yo estoy pensando ñoqui, mire, pero el sábado 24 de junio a las 21 horas, venga el sábado 24, por favor, a las 21 horas recibimos al coro Suena Lindo en el Arte a la Cacerola del espacio Carlos Alfredo, un clásico de casi todos los tiempos. Les esperamos para disfrutar de un espectáculo hermoso y un rico menú a precio popular. Entrada libre y sobre artístico. Y les adelanto que habrán sorpresas en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? El domingo 2 de julio a las 18 horas habrá cine en el espacio Carlos Alfredo. Se estrena para Santa Lucía, Alcira y el Campo de Espigas. Y será una función a la gorra con participación del equipo de la película. Que para luego poder tener ahí un intercambio. Crisis del agua, los por qué, las respuestas y qué podemos esperar. Esto será el 20 de junio a las 18:30 horas en Casa de las Ciudadanas en Avenida Uruguay 1932, abierto al público en general. Se va a transmitir por la página de Facebook de Redes Amigos de la Tierra, es en Montevideo. Aclaramos la actividad. Organiza Intersocial Feminista y Redes Amigos de la Tierra. Participa Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía y Dafnias, Colectivo Ecofeminista. Los docentes del IABA ante un nuevo hecho de extrema gravedad, como es el intento de suicidio de una estudiante de nuestra institución, queremos expresar nuestro más profundo dolor ante el hecho y toda nuestra solidaridad con la familia y la comunidad educativa en su conjunto. Constatamos nuevamente cómo la separación del cargo del director tuvo y tiene una influencia negativa, ya que había iniciado un seguimiento en este caso, luego de un intento anterior también en la institución. El equipo de gestión pedagógica no hizo nada para continuarlo. Hace años venimos reclamando equipos multidisciplinarios ante la cantidad de problemas de salud mental que presentan nuestros y nuestras estudiantes, agudizados después de la pandemia. Este también es reclamo del gremio estudiantil, así como la presencia de intérpretes de aula e intérprete institucional. La comunidad educativa del IABA, con profundo dolor y preocupación, procurará intentar recomponer, con intervenciones responsables y profesionales, un clima institucional violentado por las decisiones de las autoridades. Montevideo, 16 de junio de 2023. En el mundo le falta un tornillo, vamos a escuchar al quinto, suena Blanca Espuma.